lo estuvimos repasando el jueves pasado durante la entrevista que le hicimos a Sisu Coromina. Y entonces cambiamos ahora de tercio. Te proponemos escuchar algo llegado desde Kenia, nada más y nada menos, con Olima Anditi y la canción Apoli. Omago na poli nyargi kebo nyargi ju iso jea apoli nyaka ya to chung nyar kulemo nyaku chuoga Tangu mwaka uliopita tulikuwa na wewe Sule Magadi. Wakilipi nyaka otoni wakilipi wadhi sabatu. Wakilipi nyaka otoni wakilipi wadhi sabatu. I love you, Nyamara. I love you, Nyergije Omendo. I love you, Nyamara. I love you, Nyergije Omendo. I love you, Nyamara. I love you, Nyergilambe. Kirwakuri Tobena, Kirwakuri Nyayakawidi. Kirwakuri tobena, kirwakuri nyari ya katomo. Udigari mau mako gitang pumu para poli nyagi kebo. Udigari jau mako gitang pumu para poli nyagi kebo. Leopita tulikuwa na wewe Sule Magadi. Tangu mwaka uliopita tulikuwa na wewe Sule Magadi. I love you Nyamara. I love you Nyagije Omendo. I love you Nyamara. I love you Nyagije Omendo. I love you, Nyamara. I love you, Nyagilambe. Umatiko min santo, tumatika dunya gya kawidi. Uriti nyago ching lambe. Musna mam. Chaki musna jeo, jeo menda. Olima Anditi es un guitarrista ciego que vive en la ciudad de Kisumu, en Kenia. En diciembre de 2010 se grabaron en su casa una serie de canciones que han reaparecido en un recopilatorio que se propone descubrir al resto del mundo la escena musical de Kisumu. Ahí encontramos algunas canciones modernas, pero también los sonidos más añejos de Olima Anditi, una figura, como hemos podido comprobar, muy interesante. Y llegamos así a la primera sección fija de los martes aquí en Intangible 23. Se trata de la grabación histórica y vamos a escuchar a Rod Keith con la canción The Old Swinging Gate. El protagonista de nuestra grabación histórica de hoy, Rod Keith, vivió entre 1937 y 1974. Trabajaba en una sección de la industria musical bastante denostada y olvidada, pero que tuvo su desarrollo en un momento dado principalmente en Estados Unidos. Me refiero a lo que se llama en inglés los song poems. Esto consistía en que gente amateur que escribiera letras leía en un anuncio de revistas o similares una oferta para que alguien pusiera música a esas letras. Y quien se encargaba de hacerlo era en muchos casos Rod Keith. Ya nos podemos imaginar lo complicado que debía resultar hacer algo de música decente con las letras de gente que seguramente apenas sabía escribir con fundamento. Pero Rod Keith ha quedado entonces como algo más que una curiosidad dentro de ese mundillo de los song poems y tiene sus seguidores. Hay varios discos por ahí que recogen sus canciones y uno de ellos es un recopilatorio titulado The Wonderful and the Obscure y que publica el sello Happy Puppy. De ahí hemos sacado esta canción, The Old Swinging Gate. Y ahora nos adentramos en unos sonidos mucho más tenebrosos con el tema Wrap in Glass, envuelto en cristal, de Mizontic. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aquí en este programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Normalmente la música del sello Dusted Walks Kingdom la reservamos para las ediciones de los miércoles, pero este es un caso algo distinto. Hemos escuchado el tema Wrapped in Glass, que cerraba el álbum de 2012 A Room Without Mirrors, una habitación sin espejos, del productor ruso Mizontic. Y decía que este es un caso peculiar porque me parece que esta música trasciende los límites del downtempo, y aquí ya Mizontic se está metiendo en otros terrenos más experimentales. En cualquier caso, insistimos en que nos gusta mucho casi todo lo que publica Dusted Walks Kingdom, y este álbum de Mizontic no podía ser una excepción. Bueno, pues ahora vamos con Alexander Turnquist y una de esas piezas que interpretó con su guitarra de 12 cuerdas en una sesión en directo para el programa de Irene Trudel de la WFNU. Se titula House of Insomniacs. Thank you. Basta con escuchar piezas como esta, House of Insomniacs, la casa de los que no duermen, de los que tienen insomnio, para comprobar que Alexander Turnquist es un auténtico maestro de la guitarra. Esta pieza está sacada de una sesión en directo en la emisora de radio WFNU, en concreto en el programa de Irene Trudel. Y como ya habíamos comentado en alguna otra ocasión, estas piezas se corresponden a una etapa en la que Alexander Turnquist quiso ante todo explorar los sonidos armónicos que podía extraer de su instrumento de 12 cuerdas. Y estás escuchando Intangible 23 en su edición de los martes, con una selección musical ecléctica que puede abarcar desde el jazz hasta el dark ambient, o también el post-rock de la banda rumana Valerin. Escuchamos a continuación su tema Mons. We'll be right back. toda una pared de sonido la que desata esta banda de Bucarest en Rumanía, Balerín. Hemos escuchado su tema Mons del álbum Kunstformer der Natur. Este disco se puede encontrar hoy día en la página de Bandcamp del grupo, por supuesto bajo licencia Creative Commons, al igual que la inmensa mayoría de música que ponemos en el programa. Pero Kunstformen der Natur fue también uno de los últimos lanzamientos del sello virtual Asylum, que puso fin a su actividad a finales del año pasado. Es una pena porque todavía existen relativamente pocas net labels que se dediquen al rock en comparación con otros estilos como la electrónica, y Asylum era una de ellas. A lo largo del tiempo habían ido dando cabida a bandas como Roadkill Soda o Dresda, y por eso insisto en que tenemos que lamentar el cierre de Asylum. Parte de esos discos me imagino que siguen disponibles en internet, pero la página web de la netlabel ya no existe, así que puede haber problemas para localizar algunos otros. En fin, hemos escuchado en cualquier caso el tema Mons de este álbum del grupo rumano Balerín. Los integrantes de la banda son Alexandru Das a la guitarra y lo que se denomina paisajes sonoros, soundscapes, y luego están Liviu Stoicescu al bajo y Mircea Smarandache a la batería. Hoy día solo con tres instrumentos o incluso con dos ya se puede hacer un ruido muy considerable, y eso lo demuestran Balerín en este disco. Si entramos en su página web, también anuncian que ya están preparando la continuación de este Kunstformen der Natur. Y nosotros seguimos aquí en Intangible 23, la selección ecléctica de los martes siempre acaba desembocando en la segunda sección fija, la más estrambótica, la más rarita, el momento bizarro. Es el Dr. Phibbs quien pone la sintonía de esta sección de Intangible 23, reinterpretando con su organillo infernal las partituras iniciales de la banda sonora de Psicosis que compuso Bernard Herrmann. Y hoy, en el momento bizarro, tenemos una cancioncita de poco más de un minuto. Se titula The Bracket Does Dallas y la firma Charles Kurz. I'm Pues ya está, este era nuestro momento bizarro de hoy, The Bracket Does Dallas, una canción de Charles Kurz, también conocido como Greg Charles. Es un músico australiano y esto aparecía en un disco que Charles publicó con el sello We Have No Shame. Y es una música que encaja perfectamente con la filosofía de dicha net label. Afrontamos ya los últimos minutos de esta edición de hoy en Intangible 23. Después del momento bizarro, normalmente nos gusta relajarnos escuchando algunos sonidos más tranquilitos, por ejemplo con lo que viene ahora, la pieza Swimmy de Mitsuru Shimizu. El EP Illy era el lanzamiento número 105 del catálogo del sello Element Perspective y hemos encontrado en dicho lanzamiento de Mitsuru Shimizu esta bonita pieza Swimmy. Y para ir terminando tenemos preparados un par de temas bastante breves. El que viene ahora se titula Hapless Rebel y lo firma Jan Numela. Muy breve este tema, Hapless Rebel, apenas una muestra del inabarcable disco doble Cosmos Kalevala que Jan Numela publicaba hace unos meses con el sello experimental portugués Enough Records. Ese es un disco que cuesta escuchar, la verdad, pero por lo menos hemos puesto este breve tema y esperemos que a algunos de nuestros oyentes les pique la curiosidad. Y ahora sí, terminamos con el guitarrista ruso Martitia y esto que se titula directamente Tema. Martitia es un artista ruso que experimenta con los sonidos de su guitarra eléctrica y con el formato lo-fi de baja fidelidad en sus grabaciones. Esta era una pieza muy sencillita titulada Tema y que puedes encontrar en el EP homónimo que ha publicado Martitia con el sello Southern Cities Lab. Y esto era lo último que ponemos hoy en el programa, así que nos vamos despidiendo ya aquí en Intangible 23. Nos puedes seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí encontrarás las listas de canciones con enlaces a todo esto que hemos escuchado y los podcasts de ediciones anteriores. Así que nada, hasta mañana miércoles. En esta segunda mitad de julio ya vamos a ir prescindiendo de las entrevistas y nos centramos en la selección musical. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.